sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me da agua ser yo. No sé qué. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá quien les habla, Clarisa Gambera, muy pero muy bien acompañada estoy esta tarde de frío, esta tarde de invierno, en este precioso estudio de radiográfica. Me acompaña Néstor Cortés, él es mi compañero de REC. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y venimos con los chicos y las chicas de las escuelas a hacer acá un programa en una radio de verdad para que nos escuchen. Nos escuchen las producciones, nos escuchen lo que opinan y circulen voces de jóvenes y niños y niñas, que no hay muchos espacios donde circulen esas voces, así que nos parece que es muy, pero muy importante. Nos está acompañando en la operación técnica Malena Coelho y Julián Pelliz anda por ahí atrás. Muchas gracias por sacarnos al aire. Y nuestra compañera de REC, Paula Salvochea, que es la tallerista, la que estuvo acompañando este proceso de traducir contenidos del aula en lenguaje radiofónico, que es un poco lo que hacemos, ¿no?, en esta experiencia de producir un programa de radio. Bueno, bienvenidas, ¿cómo les va? Bien. Bueno, yo voy a decir los nombres. Allá está Rocío, Uma y Ailén. ¿Está bien? ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Y de este lado somos todas chicas hoy. Nicole, Julieta, Tatiana y Florencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Quién se encarga de presentar la escuela? Dale. Yo. Yo soy Ailén y nosotros somos la escuela 9 del 13 Homero Manzi. Bienvenida entonces a la escuela Homero Manzi. Y vamos a estar justamente, ¿no?, dándole un poquito de aire a contar la fiesta del patrono. Y el patrono de cada escuela es la historia de una persona o la historia de alguna fecha en particular donde tenemos tiempo para profundizar. Y en este caso, una figura muy importante para la cultura popular de la Argentina, que es Homero Manzi, ¿no? Ustedes eligieron para ponernos en tema una música. Sí. Vamos primero a poner esa música, que es una cortina, que nos va a ambientar un poco en la atmósfera de Homero Manzi, ¿no? Sur. Así es. Que lo vamos a dejar ahí de fondo. Me van a contar quién fue Homero Manzi. Gran pregunta. Empecemos conociendo un poco a Homero Manzi. Nació el 1 de noviembre de 1907 en Anatuya, Santiago del Estero, y falleció el 3 de mayo de 1951 en Buenos Aires. Fue poeta, político, guionista y peronista, y director de cine argentino, autor de varios tangos. Y milongas, muy famosas, entre ellos Barrio de Tango, Malena, Milonga, Sentimental, tal. Qué nervios, ¿no? Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Tardidiario Política a la UCR, Unión Cívica Radical, con una clara ideología irigoyenista, sí. Ah, hincha fanático de Huracán. Fue 2 veces presidente de la Sociedad Argentina de Actores y Compositores de Sadaito. ¿Quién sigue? Tuvo un hijo llamado Ancho Manzi. Vivió 2 dictaduras militares. La primera en 1930, donde lo encontraba trabajando como profesor de literatura y militando políticamente en el colegio en el Colegio Nacional Mariano Moreno, al ser derrocado Irigoyen por su rol activista de la reforma universitaria. El gobierno de facto de Uruguay lo encarceló por breve tiempo y lo expulsó de su cátedra. En la segunda de 1943 lo obligaron a suprimir ¿Qué pasó? Del Unfano. Ay, Dios. Ninguna de ambas fueron tan violentas y tan sangrientas de nuestra historia, como la única que vivimos todos los argentinos en 1976. A partir de 1983, de la mano del recordado D.R. Raúl Alfonsín, recuperamos nuestra tan deseada democracia y justamente este año se celebra. Esperen, se nos mezclaron, me parece, ¿no? Se nos mezcló una parte de. Vamos a escuchar un poquito más del tango y nos ordenamos, ¿les parece? Subimos un poquito de sur. San Juan y Boedo antiguo, pito del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Ni Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó. Qué lindo que es este tango. Y acá me decía Florencia, entonces, ¿qué le podemos contar a la audiencia para que sepa quién fue Homero Manzi? Fue poeta, político, guionista y periodista, y director de cine argentino, autor de varios tangos y milongas muy famosas. Listo, muchas gracias, Florencia. Y ustedes van a una escuela que se llama Homero Manzi. Esa escuela festeja a todo trapo el patrono. Me dijeron que al director le encanta esto del patrono, ¿es verdad? Sí. ¿Ustedes empezaron la escuela cuántos años hace? 7 años. 7 años. Todos los años le dan al patrono Homero Manzi, se festeja, está buena. Bueno, mira qué bueno, ¿eh? El próximo año me invitan. Si está tan buena, ¿qué dicen? Terminamos este año. Ah, claro. Estamos en el séptimo. Le tengo que decir al aceño que me invite. Bueno, claro. Cuéntenme cómo fue el acto de este año. La fecha es, ya pasó, fue en junio, el 2. Sí. Bien, ¿cómo estuvo el acto? ¿Cómo fue? Estuvo bueno. Hubieron una banda de cosas muy buenas y participaron varios grados. ¿Varios grados? ¿Las familias van? Sí. Se llena un poco más. Ah, se llena la escuela. Sí. Bien, ¿qué nos acordamos así? Un poquito de memoria. ¿Qué cosas hicieron los distintos grados? Bailaron. ¿Bailaron? Hablaron. Bien. Cantaron. Hicieron como un tipo de música con las mesas, lo de quinto grado. Ah, ¿como percusión? Claro. Sí, claro. Mira, qué bueno. Con lápices. Claro. Qué interesante. Bien, entonces está buena, es una de las fiestas más copadas de la escuela. Sí. Bien, y este año tuvo la particularidad que estuvo la auxiliar, que resulta que aparte de ser auxiliar de educación... Cantaba. Canta tango. Sí. Bien, ¿qué onda? ¿Ustedes sabían que el auxiliar cantaba tango? No. ¿No sabían? ¿Es la misma persona desde hace muchos años? Sí. ¿Y no les había contado nada? Nada. Mira, qué sorpresa. Sí. ¿Y cómo estuvo eso? Nada, estuvo buenísimo. Fue así de la nada que empezó a cantar y nos sorprendió a todos. Claro, todos, me imagino, ¿no? Silencio, miradas. Sí. Porque la ves todas las... ¿Qué hace el auxiliar de educación? Limpieza. No está en la puerta, se encarga de limpiar. Sí, claro. Bien, ¿se llama Patricia? Sí. Bueno, tenemos un testimonio de Patricia, a ver qué le pasó a ella pudiendo cantar en la escuela. La esquina del herrero, barro y pan. ¿Qué haces en la escuela y cuánto tiempo hace que trabajas acá? Hola, mi nombre es Patricia, soy auxiliar de portería y trabajo hace 17 años. Y soy eso, auxiliar de portería, limpio la escuela. ¿Cómo surgió de que participes en del acto? Bueno, porque yo canto tango y me convocaron porque justo es Homero Manzi. ¿Qué tuvo de diferente el acto de este año? Y participaron los chicos, el maestro de música hizo un buen acto, vinieron las supervisoras, así que ustedes también estuvieron con lo de la radio muy perfectamente, así que estuvo espectacular. ¿Cómo aprendiste a cantar? De chica, y toda mi familia es artista, así que todos tocan bandoneón y todo eso, entonces de ahí empecé a practicar a cantar tango. ¿Cómo te sentiste a cantar frente al público? Y al principio nerviosa, pero muy cómoda porque estaba en mi hábitat, en la escuela. Así que sí, estaba nerviosa, pero me sentí muy cómoda. Y ahí cuenta un poco Patricia, la experiencia de cantar, que es un poco lo que decías vos, ¿no? Tatiana, ¿no? Sí. Tatiana, qué sorpresa, mirá lo que sabía hacer la auxiliar de educación y nunca nos contó. Bueno, y cuéntenme, porque me decían al inicio, ahí afuera del aire, que Homero Manzi lo habían relacionado, claro, son los 40 años de democracia. En todas las escuelas durante este año se estuvo hablando de la dictadura, la democracia a los 40 años. Pero Homero Manzi murió antes. Sin embargo, hay un vínculo entre su historia de vida y pensar la democracia, ¿no? Porque él también sufrió persecución política y dictadura, ¿cierto? Sí. Claro, porque estuvo encarcelado, me habían dicho al inicio, ¿no? Sí. Bien. Entonces, hay ahí un vínculo para pensar, bueno, la libertad y la posibilidad de la militancia política sin represión en nuestro país como un valor muy importante, sobre todo esto, para cuidar la democracia y a 40 años, ¿no? Así que está bueno volver a decir eso, ¿no? La importancia de pensar que fue preso político también Homero Manzi, que estuvo atravesando dictaduras y que eso se siguió repitiendo en la Argentina, que son cosas que no tienen que pasar nunca más y la represión por estar participando en política tampoco. Nos queda el testimonio del director, que parece que es el fan número uno de la fiesta del patrono, ¿me dijeron? Sí. Bien, ¿nos estará escuchando el director? ¿Cómo se llama? Alejandro. Te mandamos un saludo, ¿no? Saludo, Alejandro. Bien, y vamos a escucharlo, que nos cuente un poco sobre el festejo del patrono en la escuela Homero Manzi. ¿Qué significa para vos el Día del Patrono? El Día del Patrono es un día muy importante para la escuela. Es donde se celebra como si fuera el cumpleaños de la escuela. Y principalmente para mí es algo muy importante, porque es un año más en la escuela, es un año más donde uno ve todos los avances, logros y cosas que se hicieron en la escuela. Y es un momento muy lindo, maravilloso, porque nos encontramos toda la comunidad educativa juntos. Alumnos, padres, maestros, familia, vecinos, y festejamos el cumpleaños de la escuela. Lo que fue Homero Manzi en la historia, ¿no? Homero Manzi fue un poeta, un escritor, que escribió canciones muy importantes y que trascendieron por los años. ¿Cómo encontraste la escuela? Bueno, la escuela en realidad no la encontré. La conocí mucho tiempo. En primer lugar era director de otra escuela y siempre quise trabajar acá. ¿Por qué quise trabajar acá? Porque yo soy de acá. Yo vivo acá a dos cuadras, conozco a la escuela, conozco el barrio, conozco a la gente. Y siempre dije que, bueno, que quiero trabajar en la escuela porque primero se veía muy lindas, hablaba muy bien la gente de la escuela y después porque soy parte del barrio, soy el vecino de la escuela. Es ser director de una propia escuela donde uno trabaja y vive. ¿Qué te gusta de tu tarea como director? ¿Qué me gusta de tarea como director? Y me gusta estar con los chicos, con los docentes. Me gusta acompañar a los docentes para poder guiarlos. Me gusta estar con ustedes, los alumnos, para poder escucharlos, entenderlos, ver si necesitan algo, compartir un momento con ustedes y además ver cómo van creciendo y van aprendiendo y después egresan y, y eso nos pone mucho, muy orgullosos, porque los vemos de chiquititos y después vamos creciendo. Recuerden que ustedes los vi en tercer grado y ahí ahora están en séptimo a punto de egresar, así que eso es muy lindo y es muy emotivo y lo más lindo que a uno le puede pasar, ver cómo van creciendo y se van desarrollando y van creciendo como persona y, como, y pedagógicamente hablando también. Y lo escuchábamos entonces a Alejandro Estanicia, el dire de la escuela Homero Manzi, y acá había caras de emoción, porque séptimo grado arranca la despedida un poco, ¿no?, de la escuela. Sí, sí. Es como estar tantos años en un colegio que te encariñas y no te querés ir más. Claro, viene el tiempo de la nostalgia, claro. También el tiempo de poner en valor cosas que antes te parecían una pavada, incluso por las que protestabas y ahora te parece que lo vas a extrañar todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué cosas van a extrañar de la escuela, les parece? ¿Alguna pensó? Los compañeros. Los compañeros, las compañeras. Las profesoras. Las profes también. El patio en sí, el colegio, todo. Nostalgia, pura nostalgia, ya está. Esta fue de ver el colegio, la última fiesta del patrono. ¿Tienen hermanas o hermanos más peques? Sí. No. Bueno, las que tienen más peques van a poder seguir yendo a la fiesta del patrono del próximo año, ¿no? Sí. ¿Y el resto tiene planes para el futuro que se viene? ¿La escuela secundaria está en el horizonte o todavía no? No. ¿No la pensaron aún? No. Sí. ¿Vos la pensaste? Sí. A ver, ¿Julieta era? Sí. ¿Qué pensaste, Juli? Una técnica. ¿Cuál? Una 20. ¿Y qué especialidad tiene? Robótica y... Mira. Y todas esas cosas. Interesante. Nadie está debatiendo así, nadie. No, por, ¿cómo se elige la escuela? ¿Por la oferta? ¿Por el tipo de orientación? ¿Por la cercanía? ¿Porque va mi hermana? Cercanía. ¿Por cercanía? O la cercanía también. Las dos cosas. Son todas variables que hay que estar pensando, ¿no? Claro. Bueno, todavía falta. Todavía es el tiempo de disfrutar mucho este medio año que les queda. Últimas vacaciones de invierno de séptimo grado de primaria. Disfruten un montón. Salió muy lindo el primer bloque. Homero Manzi es un autor y un poeta popular alucinante que queremos un montón. Así que gracias por presentarnos su historia y cuéntenme qué tema eligieron para cerrar este primer bloque. Elegimos Motivos de Abel Pintos. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a escuchar entonces. Cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Seguimos acá en este Hora Libre en el barrio escuchando un poquito de música, poniéndole calor a esta tarde fría y gente nueva. Hay más gente en el estudio, más calor humano hay acá.

¿Qué les parece? Historias de la dictadura, literatura y cine, dice mi título. Y arrancamos por una novela. No, un cuento. Un cuento, a ver, un cuento. Los pájaros mudos de Esteban Valentino. Sí. Contame un poco de qué trata. Se trata sobre un chico ya 16 años recién cumplidos. Sí. Llamado, creo que, Gastón. Sí, gracias. Gastón era de... Era de... ¿Qué pasa? Era jefe del centro de estudiantes. Ahí está, el centro de estudiantes. Y junto a su compañera Lucía. Presidente, ¿no? Sí, el presidente. Sí, el jefe suena raro. Presidente, sí. Sí. Y estaban en medio, casi en la dictadura militar. Casi sí. Ya iba a ser, pero ahorita no. A un poquito antes de que comience la dictadura. Sí, exacto. Sí. Un año antes. Ajá. Y ellos, pues, eran... Se iban para el otro lado, ¿no? Eran, daban fuerzas, algo eran así. Del lado izquierdo. No, del derecho, del izquierdo no. Y bueno, se trata sobre la dictadura militar, como Gastón y Lucía se enfrentan a problemas, en el transcurso de la historia se enfrentan a problemas, y pues los agarran, los secuestran. Ah. Y se van, y pues los secuestran y los llevan a un lugar clandestino. Claro. Y ahí, pues, les investigan y, pues, les cambian el nombre. Y ahora tienen números como nombre. Y tienen que llamarlos. Cuando los llaman, digamos, 179, que era Gastón, tenía que hacerle caso al jefe. Que el jefe, pues, era el comandante ahí en el lugar clandestino. Entonces, un día... se aprendieron los... Códigos de la telaraña, exacto. Códigos de la telaraña, los dos. Y no se podían ver tanto. Y entonces, al final, pues, esto es como un spoiler, algo así. Pues porque al final, el comandante, el jefe, le dice que harán un traslado. El traslado, pues, era muerte, significaba que muerte. Y entonces, pues, le llamaron a todos en un lugar... Y empezaron a decir los números, etcétera, como 49, 31, claro. Digo números al azar. Y llegó hasta el número de Gastón, que significaba, pues, que él iba a morir. Entonces, rápidamente se le terminaron las piernas, ¿no? Y, pues, le dijo a Lucía, le pidió dos cosas, que viviera y que se fijara en su, pues, en donde él dormía, bajo de muchas personas. Y Lucía hizo eso, se escabulló hasta ahí y encontró, pues, un dibujo. Y una dedicatoria para ella, Lucía, donde decía que estos sí cantaban, eran pájaros, porque a Lucía le encantaban los pájaros, ¿no? Y esto está relacionado a La Noche de los Lápices, una película. Bien, vamos a parar ahí, y entonces, lo primero es, este es un recurso para poder hablar sobre la dictadura y acercarnos un poco a la experiencia de quienes vivieron ese tiempo histórico, ¿no? Un cuento de Esteban Valentino, Los pájaros mudos, que se usa en la escuela primaria. Porque uno lee, bueno, 1976 hubo una dictadura militar, pero ya pasó un montón de tiempo, 40 años, y entonces no sabemos bien cómo se habrán sentido las personas. ¿Este cuento te ayuda a entender un poco cómo habrá sido ser joven en ese momento? Sí. Sí, ¿y qué les pareció la historia? ¿O qué les pareció que sentirían esas personas jóvenes en ese tiempo, no? Sí. El cuento estuvo muy bueno y nada de eso, pero también fue muy triste, ya que, bueno, las personas siempre se sentían con pánico y triste y desde en ese centro clandestino estuvieron mucho tiempo y tuvieron que tener un traslado para morir. Y Gastón tenía una novia y justo ese día que tuvo Gastón ese traslado, que era el cumpleaños de Lucía. 29 de junio creo que era. Y Gastón le había hecho un regalo de una hoja con un dibujo donde al lado estaba dos pájaros que cantaban. Pájaros alineados y un árbol donde entre había paraguaya. Sí, una hamaca paraguaya. Bien, imagínense qué violencia y arbitrariedad, ¿no? Que se deshumaniza a las personas y se las llame por números, que estén en un lugar clandestino, que nadie sabe de la legalidad del país dónde están y que haya gente buscando, que los hayan encarcelado simplemente por organizarse en la escuela y que los asesinen con esta eufemismo del traslado, que era, como ustedes me dijeron, matarlos, ¿no? Sí. Sin embargo, en todos esos lugares también hubo resistencias, dibujar, tratar de sobrevivir y la apuesta para que quienes pudieran vivan para contar también, ¿no? Porque es importante poder contar lo que ahí pasó. Y que no se vuelva a repetir en el futuro. Claro, la única forma de que las cosas no se repitan es poder contar lo que pasó y hacer un trabajo sobre la memoria. Por eso es tan importante, ¿no? Y me decían que ustedes lo relacionaron con La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices es una película muy pionera en lo que tenía que ver con compartir desde el cine el tiempo de la dictadura, que no sé, por ahí tiene algunas imágenes difíciles, ¿no? Ustedes vieron fragmentos, ¿cierto? Sí, pedazos. Sí. ¿Cuáles? ¿Censuradas? La Noche de los Lápices. Sí. ¿Censuradas? Más o menos. O sea, ¿vieron pedacitos? No. ¿La vieron toda? No. Todas sí, pero algunas partes la señora lo adelantó, ¿cuánto? Por si acaso, porque mostraran cosas que la señora no quería que veamos, más o menos. Bueno. Sí. ¿Y por qué vos me decías, Kelly, que se relacionaba este cuento con esa peli? Porque La Noche de los Lápices se trata sobre unos jóvenes, ¿sí? Más por una, creo que era Claudia, y el otro Claudia, era Claudia Falcone. Sí. Que ella, pues, militaba, ¿no? Militaba. Y entonces, pues un día lo secuestran, ¿no? A todo su grupo de amigos, porque ellos crean el boleto estudiantil. Bien, ¿alguien tiene boleto estudiantil acá? ¿Alguien viaja para ir a la escuela? Yo. ¿Y vos tenés el boleto estudiantil? ¿Pagás más barato por ser estudiante? Sí. Bien, está bueno, es un derecho que se conquistó. Pero fue difícil y se tuvo que discutir para que también alcanzara a los estudiantes secundarios. De esa organización y de esa lucha surge la historia de esa película. Bien. ¿Y qué más vieron de la peli? Y pues vimos cómo eran muy amigos. También lo relacionamos como nosotros también, como nuestra juventud. Porque en una parte, dos amigos están en una casa de ellos y estaban jugando a las luchas. Eso nos hizo recordar a nosotros. Claro, eran jóvenes normales, ¿no? De carne y hueso, hacían las mismas cosas que todos los pibes y las pibas, no había mucho misterio en eso. Pero se estaban organizando para hacer un reclamo. En ese contexto de dictadura, eso pasó a ser peligroso. ¿Y qué cosa las impactó o los impactó más de esa película? Que un día entraron a la casa de los estudiantes y lo empezaron a secuestrar y después lo llevaron a los centros de clandestino y todo ese grupo que militaba lo habían dejado en el centro clandestino. ¿Ustedes hay algo que los haya impresionado de esa peli? ¿Que me quieran contar? Sí, claro. La parte como que dijo Naomi también me impactó. Fue también porque los llantos de la familia, que ve cómo veían a sus hijos secuestrados y más cómo rompían sus cosas, cosas que también tenían valor para ellos, porque algunas cosas ahí tenían mucho sentimental, ¿no? Claro, las cosas que uno tiene en su casa. Imagínate que entren a tu casa, te tiran, no sé, la foto de tu abuela, tu juguete que te quedó de cuando eras chiquito, ¿no? Y agarren armas. Claro. Que los apunten a ellos y digan, ¿qué sabes tú sobre los militares? Algo así, ¿no? Que te apunten con arma y que tú no sepas nada. Claro, es una experiencia que cuesta pensar que haya sucedido acá a la vuelta, enfrente, en el barrio de la escuela, pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Hubo otra historia que estuvieron leyendo, que era el caso Gaspar. Sí, ese fue el primer cuento que leímos. El primer cuento. Seguimos pensando esto, formas de acercarnos a la historia por otras puertas. La literatura y el cine son puertas posibles para entender la historia cercana, sobre todo. Y contame el caso Gaspar, ¿quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? Delsa Bornerman. El caso Gaspar se trata de que era un hombre vendiendo manteles y que se cansaba de usar los pies para caminar, entonces decidió caminar con las manos. Y después de eso, vendiendo manteles, nadie se acercaba, ya que todos parecía que era loco. Desconfiaban de él. Pensaba que era loco. Que era peligroso. Y bueno, un día tres policías lo rodearon y lo llevaron a la comisaría. Eran vigilantes. Y después le empezaron a hacer preguntas de por qué camina con las manos y que era súper sospechoso. ¿Qué ocultaba? Y después él preguntó, ¿está prohibido caminar con las manos? Y los policías buscaron y no encontraron nada. En todos los libros empezaron a buscar, a ver una respuesta, a ver si... ¿Dónde dice prohibido? Que está prohibido eso, ¿no, Santi? Sí. No decía en ningún lado. No decía en ningún lado. Y pues lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Uh-huh. Y él siguió vendiendo manteles. Bien, ese cuento es uno de los cuentos prohibidos por la dictadura. También prohibido estuvo Un elefante ocupa mucho espacio. Sí, ese lamentablemente no lo vimos. Bien, ambos prohibidos por la dictadura. ¿Qué tiene para prohibirse un cuento para niños y niñas como el caso Gaspar? ¿Por qué lo habrán prohibido? Porque eso se refería a tipo, ¿cómo era? No me acuerdo muy bien, pero creo que era un... Sí, pero no una referencia. Lo prohibían porque hablaba de que los militares, cualquier sospechoso que veían ya lo llevaban a la comisaría. Claro, había algo de poner en evidencia la persecución, ¿no? Incluso insólita persecución, porque como dice Santi, cuando se ponen a buscar quién prohibía, no prohibía a nadie, pero por las dudas preso, ¿no? Si era algo parecido que se relacionaba a lo militar, a la dictadura, lo prohibían. Exactamente. Porque no querían que sepan la verdad. Exactamente. Entonces, ahí compartimos algunas herramientas. Seguramente hay gente que está escuchando y que no leyó estas historias en la escuela. Esto es parte del trabajo sobre la memoria, 40 años de democracia, que se estuvo trabajando mucho, fuertemente durante este año y que siempre se trabaja los 24 de marzo. Para poder seguir recordando lo que pasó en nuestro país no hace tanto, vinculado a la persecución de los militares, a la falta de democracia, de libertad y a la persecución. ¿Escuchamos música? Bueno, ¿qué? ¿Me quieren presentar la música? Yo. A ver. Se llama Soledad y Mar. Vamos a escuchar entonces. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas, supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. A dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Tan profunda que me canta el mar un bolero de soledad, que me canta el mar que ando sola con soledad. Bloque de este viernes que fue hora libre en el barrio con los estudiantes de la Escuela Homero Manzi, séptimo grado. Y el séptimo grado, aparte de la nostalgia de la que hablamos en el primer bloque y que algunos o algunas están empezando a pensar en la secundaria, es el tiempo del padrinazgo con los chicos y las chicas de primer grado, ¿cierto? Sí. ¿Qué onda esa experiencia? ¿Está buena? Sí. Muy linda. Bueno, a ver, antes que empecemos, ahora me lo van a contar bien, pero digan los nombres. A ver allá. Camila. Camila, Julieta, volviste. Sí. ¿Nombre? Laís. Laís. Cande. ¿Y allá? Ángela. Santi, volviste. Sí, Tiziano. Andrés. Y acá al lado mío, compartiendo. Narela. Narela, bienvenida. Bueno, ¿todos son padrinos y madrinas? Sí. ¿Qué tienen asignado el primer grado en todos juntos o cada uno tiene algún estudiante en particular? No, cada uno tiene un estudiante. ¿Quién es? ¿Sos madrina de quién, Juli? De una nena primero llamada Triana. ¿Y qué onda? Te mira como si fueras re grande, que ella cree que sos como, quiero ser como Julieta, ¿no? ¿Vos qué decís? No sé. ¿Y allá, Santi, vos qué, sos padrino de quién? No. ¿No sos de nadie todavía? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Y acá? Tizi, ¿no? Yo de una nena, se llama Francesca, de primer grado. ¿Y qué onda? Y todo bien. ¿Es tímida? Sí, muy tímida, pero es una genia. Mira. ¿Y vos quién es, sos? ¿Padrino de quién? No, yo no tengo todavía. ¿Todavía no? No. ¿Todavía no? ¿Y allá, ustedes tienen? No, yo tampoco. ¿Vos? ¿Quién? Se llama Aima y no sé. ¿Y qué onda? Todo bien. Todo bien. ¿Ustedes se acuerdan de ustedes en primero? Sí. ¿Cómo eran ustedes en primero? ¿Cómo eras, Tiziano, en primero? Yo lloraba mucho. ¿Ah? Me quería como mamá. Siempre. ¿Y acá cómo eras vos? No, yo era muy tímido, no hablaba casi con nadie. Ah, Andrés tímido. ¿Y ahora? ¿Sos tímido? También. Usás un poco tímido, pero ya hablas un poco. Más o menos. ¿Allá, Ángela, vos? Yo no hablaba mucho. ¿No hablabas mucho? No. ¿Primer grado, cómo eras? Medio tímida por ahí, pero alegre. Alegre, sí. Juli, ¿vos te acordás de vos en primer grado? Sí. ¿Cómo eras? Yo era muy enanita. Pero nada, yo también lloraba. ¿Llorabas? Bien. ¿Ustedes lloraban? Sí. ¿Sí? ¿Vos llorabas? Sí. ¿Cande? ¿Y vos también, Lais? Más o menos. Más o menos. ¿Son amigas y amigos desde primero algunos? No. Tenemos unos compañeros que entraron más recién, o menos, como en tercer grado o en sexto. ¿Quién estuvo en primero juntos acá? De los que Santi, ¿vos estás desde primero? ¿Cómo eras en primero, Santi? Me imagino esa cara de primero. ¿Cómo era? Contame. ¿Tímido? Un poco, ¿no? ¿Hacías lío? Poco. ¿Tenés cara de que hacías lío? Sí. Sí, me pareció que hacías lío. Bueno, cuéntenme cuáles son las actividades que hacen con los chicos y las chicas de primero. Bueno, con primero tenemos bastantes actividades, sí, pero acá le decimos algunas. A ver. Con primer grado, primero hicimos para ayudarles en lo del fideíto que teníamos que escribir con sus nombres para que pueda pegarlo en su cuaderno. Bien, así reconocen las letras, ¿no? Sí. Ah, genial. ¿Qué más? También hicimos una actividad con que tiene que ver con la dictadura. Era con un cuento que se llama El Rey Mandón. Bien, ¿y quién me cuenta un poco la historia? Bueno, ¿se acuerdan? El Rey Mandón era un rey que no le sacaba la felicidad a los chicos, a la ciudad. Y entonces ellos no tenían felicidad y él se las robaba para que crezcan en árboles frutos. Como que les chupaba la felicidad. Sí. ¿Qué cosa, Santi? Escuchen, está bueno eso de que hay historias para más grandes, más complejas, y hay historias para los chicos y las chicas de primero, ¿no? Para pensar la dictadura. Qué interesante. ¿Qué otra actividad hicieron? ¿Me dijeron que vieron una peli? Sí, una peli llamada Encanto. Ah, ¿y les gustó a las chicas y los chicos de primero? Sí. Sí. A ustedes también. Y con eso hicimos una actividad. Ah. Sí, de dibujar. Mira. ¿Les gustó a ustedes o no? Sí. Sí. Me encantó. Porque a veces hacen los agrandados, los de séptimo. No, esos re chiquitos y después les re gustan, ¿o no? Sí, sí. Estuvo re buena. ¿Cande, te gustó Encanto? Sí. Sí, estuvo buena. ¿Y dibujaban qué? Y a personas. ¿A alguno de los personajes de la peli? De la peli, sí. Mira, ¿alguna otra actividad? Hablamos sobre el ambiente, sobre el mundo, que ellos pintaron, se hicieron grupos, y para que el planeta esté mejor en el ambiente, con los árboles y todo. ¿Y qué onda? ¿Se engancharon con esa actividad? Sí, les encantó. O sea, ¿funciona esto del padrinazgo? Sí, sí, por sí. Ahora sí. Bien, bien. Y escuchen, ¿y alguno de ustedes va a ser maestro o maestra del futuro? No, no sabemos. No, ni ahí. Acá me pone cara de ninguna manera. Bien, bien. Bueno, voy a escuchar un audio, un testimonio de primerito, ¿sí? A ver, sí. Vamos a escuchar a los chicos y a los chicos de primero. Bueno, estamos con alumnos de primer grado que se van a presentar. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Valentina Amarilla de primer grado. ¿Cómo te llamas? Soy Valentina, soy de primer grado, tengo 6 años. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Y cuántos años tenés, Felipe? 6. ¿De qué grado sos? Primero. ¿Primero qué? Primero D. ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Y cuántos años tenés, Celeste? 6. ¿Y de qué grado sos? Primero B. ¿Qué te gusta de estar con séptimo? Dibujar. ¿Y qué dibujaron? Lo Encanto, lo del mundo. ¿Cuál fue tu actividad favorita con séptimo? Hacer los nombres con los fideos. La de pintar el planeta Tierra. ¿Y de qué se trataba pintar el planeta Tierra? De cuidar el planeta. ¿Qué te gustaría hacer con séptimo? Ir a la plaza. Me gustaría ir a un lago con de séptimo. ¿Qué te gustaría hacer con séptimo? Salir de paseo. ¿A dónde? Al planetario. Dibujar. ¿Cómo qué te gustaría dibujar? Algo lindo. ¿Cómo es séptimo? Es divertido. Divertido. Una ternura esas voces de estudiantes de primer grado. Acompañados por ustedes, los más grandes de la escuela. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? Hay algo de emoción en eso, ¿no? Sí. Lali, acá veo, Tiziano, estás emocionado en este acompañamiento que estás haciendo de padrino, ¿no? Sí, muy lindo todo. Te copa. ¿Alguien más le copa mucho esto? Sí, a mí. ¿Te gusta mucho, Santi? Está bueno. Estar con los niños ahí. Mira. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero ustedes me contaron ahí afuera que habían ido al Colón. Hace un montón que no voy al Colón. ¿Hicieron una visita? Sí. Bueno, esperen, vamos a exponer de cortina una versión de Aurora. Dale, y la dejamos ahí de fondo y me van a ir contando cómo está la visita al Colón. A ver si vuelvo a ir este año. ¿Qué vieron ahí? Cuéntenme qué aprendieron sobre el Colón. Dale. En la escuela nos encontramos a las 9:30. Sí. Y a las 10 salimos para el teatro. Ahí llegamos a una escuela que nos dio el desayuno, que eran chocolate y churro. Ah, qué rico, chocolate con churro, genial. Arrancó bien, me parece esto, dale. Bueno, mientras desayunábamos ponían música de fondo, ¿viste? Sí, sí. Y algunos bailaban. Bueno, sí, bailaron bastante. Mira, y sí. Ustedes qué nervios, los miraba diciendo, esta gente está medio loca. Sí, bueno, después de desayunar nos fuimos para el Teatro Colón. Sí. Y estuvimos ahí un rato esperando y cuando anunciaron para que Abel salga, muchos se emocionaron. Y ahí después cantó y también eso nos emocionó mucho. Estuvo muy bueno también. Bueno, al salir fuimos otra vez para la escuela. Nos recibió muy bien. Bueno, y nos repartieron jugo y también nos repartieron una barrita de cereal. Y después de todo eso, fuimos otra vez para nuestra escuela. Y estuvo muy bueno también. Y nos emocionamos mucho. Y después estuvimos ahí y muchas cosas. Fue una excelente experiencia. Estuvo buenísimo, ¿no? Aparte, raro esto de salir un domingo, ¿no? Sí. Compartir una experiencia que es dentro de la escuela, pero es un día de finde, ¿no? Sí. ¿La familia fueron alguno a acompañar? No. Nadie. No, así que les tuvieron que contar ustedes. Y Abel Pinto es un capo. Sí. Canta muy bien. Ahora seguro vamos a empezar a escuchar en todas las escuelas. También nosotros hicimos un cartel, una compañera hizo un cartel que decía, Abel, te amamos, la 9 del 13. Ah, mira. Se está a punto de ir y nosotros fuimos a darle el cartel y ahí lo agarró y ya se fue emocionante para nosotros. Claro, te morís cuando tu ídolo te agarra el cartelito que llevaste. Bueno, les cuento que ese disco de canciones patrias que grabó Abel Pintos es para recaudar fondos para el Hospital Garrahan y para el Hospital Raffo, dos hospitales públicos importantes que atienden un montón de personas. Así que también está bueno y que va a estar llegando a todas las escuelas. Así que seguro escuchamos Aurora o Canción a la Bandera o el himno en versión Abel Pintos. ¿Ustedes escuchan la canción? ¿Qué escuchan cuando se sube o se baja la bandera? Abel Pintos, el himno nacional. Sí, ¿y alguna otra canción escuchan todos los días? No. ¿Qué cantan con la bandera? ¿La suben o la bajan ustedes? La bajamos. ¿Y qué se canta ahí? O sea, Aurora. Aurora. No, Aurora no es cuando se sube. No importa, se sube o se baja. Mira, bueno. Bueno, ¿y esta versión van a poner ahora nueva? Sí. Bien, sí. Genial.